Seguimos refrescando tus tardes de verano 2021 con FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. Continuamos aquí en la tarde de la Box de la 102.9 compartiendo Frecuencia Show. No te olvides de conectarte a través de las redes sociales con el hashtag Frecuencia Fans para participar de la segunda hora de las 19 horas hasta las 20 horas, donde vamos a estar con Frecuencia Fans, con todos los artistas que vos elegís siempre a través de la Box, bajando la aplicación www.fmradiobox.com. Hay una lluvia de artistas que están sonando y mucho en la radio y vos los podés votar, como por ejemplo Dalú, que está preparando su nuevo álbum. Próximamente va a estar este álbum en Spotify con temas nuevos, así que nos alegramos por esta artista que surgió de la academia, así que en México, Dalú, que viene sonando mucho en este programa y que fue una de las artistas revelación del 2020 junto con Joaquín Bondoni y Denis Arana. Así que atención todos a sonar hoy en esta tarde de miércoles, y después vamos a tener entre el pase, entre Frecuencia y Frecuencia, hoy vamos a escuchar al artista que vos elijas. Así que, ¿qué artista querés que sea hoy el separador? Podés votarlo a través de las redes sociales @RadioBoxFM en Instagram y también en Twitter. Empezá a votar por el artista que vos querés que sea el que separe el programa del día de la fecha. Vamos ahora, seguí votando también a través del WhatsApp 1164-007047, dejando tu audio de voz en la Box. Vamos ahora al próximo tema y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Brasil. Tengo a los hombres vueltos locos y a las mujeres indecisas. Es que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza. Baila lento, lento, tú tienes talento. ¡Siente la voz!

o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Everybody get up. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles. No te vayas de ahí, quédate. Este es el mate de Vicky and Sweet, fue, ¿viste? Muy caliente el mate. Pero está linda, linda tarde para tomar mate o para tomar un refresco, lo que quieras. Pero linda tarde para escuchar la radio, la 102.9. No te muevas de ahí. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Y después se viene con todo Frecuencia Fans, así que seguí votando a tu artista favorito para la última hora a través de las redes sociales y también mandando tu audio al 1164-007047. Y ahora vamos a presentar, que se viene con su agenda como todos los miércoles, repleta de novedades porque el mundo del fútbol, del deporte no para, pero el fútbol es el que da más tela para cortar, así que presentamos a Mati Moholy, bienvenido. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, como vos decís, Nico, como todos los miércoles hay mucha información deportiva. Realmente en estas horas, en estos días, ha pasado de todo en el deporte argentino y en el deporte mundial también, ¿no? Ya hay partido de Champions, está jugando el Barcelona frente al PSG de Mauricio Pochettino, están empatando 0-0. En la ida ganó el PSG, el equipo francés, 4-1. Esta sería la revancha. Esta sería la revancha, sí. Ayer hubo sorpresa, quedó eliminado Cristiano Ronaldo y su Juventus pegó en el travesaño, se acaba de salvar el PSG, era el 1-0 del Barça, que lo tiene ahí medio acorralado el PSG en busca de el primer tanto. Yo creo que va a querer ganar Barcelona hoy. Sí, pero tiene que ganar 3-0 para clasificar. Por diferencia. Para poder lograr dar vuelta a la serie. Ayer decía, perdió la Juventus contra el Porto. El partido terminó empatado 2-2, pero por la ida, perdón, el partido terminó en el global 4-4. En la ida había ganado el Porto 2-1 y ahora que estaban jugando en Italia ganó la Juventus 3-2 y en el global empataron 4-4 y por la diferencia de gol de visitante el Porto terminó accediendo a cuartos de final. Algo impensado que la Juventus quede afuera, que Cristiano Ronaldo se quede afuera en octavos de final. Y lo gracioso, digamos, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, es que se pueden quedar en dos días afuera Messi y Ronaldo de la Champions. Los dos máximos referentes del fútbol europeo. Exactamente. Los dos máximos referentes se pueden quedar afuera en dos días. El Barcelona sigue llegando. Bueno, eso sería un gran logro para el director técnico, ¿no? Para Pochettino también. Sí, sin hablar, sin lugar a dudas, ha ganado un partido. Hace bastante, ¿no? Que está dirigiendo el. No, hace poco. Hace poco llegó y, bueno, le tocó como primera. Como que él antes estabas en Inglaterra. En el Tottenham estuvo claro. Mucho tiempo, después dejó y ahora le toca este desafío en Francia. Un Barcelona que viene con unos días convulsionados porque tiene nuevo presidente, Laporta, un viejo conocido de Messi. Recordemos, fue presidente entre 2003 y 2010 y tuvo una gestión aceptable. Después, claro, vino Bartomeu y todo terminó, como ya saben, con el claro. Burofax Gate y hasta Bartomeu preso. Pasó un día en prisión. Creo que esto va a aceitar un poco las relaciones de Messi con su equipo de siempre. Y podría ser que se quede ahí. Sí, lo que hablábamos el otro día, el miércoles pasado, hay una intención de Messi, más que nada familiar, de quedarse en Barcelona y me parece que esto se va a terminar dando. más allá de que hoy Barcelona pierda, más allá de lo que pase hoy, me parece que el nuevo presidente va a tratar de armar un equipo alrededor de Messi y va a hacer todo para que se quede. Sí, será una dirigencia que va a escuchar más a su ídolo máximo, ¿no? Exactamente. Y lo que pida lo tendrá, seguramente. Después tenemos en el ámbito nacional lo que nos va a dejar el domingo, el Boca-River. River-Boca se va a estar jugando en la Bombonera. Boca hace 6 años que no le gana en la cancha de Boca al equipo de Marcelo Gallardo. Todo un número, ¿eh? Generalmente se daba al revés. Un River que no le podía ganar hace mucho tiempo en el Monumental a Boca. Bueno, ahora se está dando vuelta a esto. Hace mucho que Boca en la Bombonera no gana un partido. Bueno, veremos que si se revierte esa racha nefasta. Exactamente. El último... Boca que no viene con sus problemas también, ¿no? Boca viene con sus problemas. Venía de la semana de no poderle ganar, o le ganó a Claypole 2-1, pero con mucha dificultad, sí, con sí. Muchos problemas. Casi le empatan sobre la hora, jugando muy mal. Fue el domingo a jugar con Vélez, un equipo que viene invicto en el campeonato, invicto en el año. Y lo goleó. Y lo goleó, le metió 7 goles. Se pareció más al el primer Boca de Russo cuando antes de la pandemia. Se pareció un poquito más a ese y Boca. Todo lo contrario, dice un equipo como Vélez y a Claypole no le puede. Tendría que haber sido al revés, ¿no? Exactamente, pero bueno, se dio así. Boca recupera confianza. Encima River perdió 1-0 con Argentinos Junior de local. Y bueno, si bien esto en un superclásico no significa nada puntual, porque es un partido aparte y es depende de cómo te levantes ese día. Creo que sí ayuda para la confianza y ha sido una semana de trabajo tranquila para Boca y un poco más convulsionada para River. River tiene 6 puntos, queda a 6 de Colón, que tiene 12 en su zona, y si pierde contra Boca puede quedar incluso más lejos. Entonces, bueno, es un poco más complicado el momento de River en ese sentido. A pesar de eso, viene de ganarle a Racing 5-0 y de ser campeón de la Supercopa. Bueno, llegan medio raro los dos equipos más grandes del fútbol argentino. Después vamos a estar repasando las posibles formaciones. Boca no creo que juegue como jugó el otro día, con una formación muy ofensiva, con Villa, con Tevez, con Maroni, con demasiados jugadores tal vez de ataque. Me parece que va a cambiar Miguel y también va a cambiar Gallardo. Bueno, un partido decisivo y un clásico que, bueno, tiene siempre esas expectativas por parte de los hinchas de uno y de otro lado, ¿no? También vamos al próximo tema musical. Seguí enganchado con La Voz, con la 102.9. Nosotros estamos hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans. Es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos, y tú y yo nos amamos, en tu boca sensual, yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar, bailando a quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo donde quiera que sea, en tu boca sensual, yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar, bailando a esta canción de amor. Bailando apretados, bailando pegados,

7 de la tarde. Enseguida vamos a presentarlo a Mazzucco, que hoy, a pesar de que no está el otro Gastón, lo vamos a hacer levitar igual, ¿no? De alguna forma, sí. Lo vamos a hacer trascender. Bueno, vamos a seguir con el ámbito deportivo y vamos a una nota que teníamos ganas de hacer con algún representante de Defensa y Justicia, este cuadro de la zona sur, de Florencio Varela, del Halcón, que hace poco tiempo obtuvo un título internacional, el primer título internacional para un club que viene bien de abajo, y estamos todos muy felices en lo que es la zona sur porque ganó la Sudamericana, ¿no? Exactamente, estamos con Francisco Piccini. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos ahí. Un gusto saludarte en esta tarde, y bueno, acá estamos con Matías, que es el periodista deportivo, y lógicamente la pregunta obligada: ¿cómo se siente ser parte de Defensa, este club que acaba de cosechar, como dijimos recién, su primer título internacional, ¿no? Bueno, la verdad que es una alegría enorme, porque la verdad que conseguir dicho título por un club que la viene peleando desde abajo, desde todo momento, y haberle dado esta alegría al pueblo varelense, la verdad que nos pone muy, muy felices a todos. Me imagino cómo habrá sido esa recepción ahí en Ezeiza, ¿no? Cuando llegaron, más que nada había muchos familiares también, pero se acercaron algunos hinchas. Sí, bueno, después tuvimos la posibilidad de ir en un micro descapotable hasta Florencio Varela, donde, bueno, ahí era donde más estaba la gente concentrada para, bueno, para mostrarle las copas, para festejar junto con nosotros, y bueno, creo que es un recuerdo que me lo voy a guardar por siempre. Sí, qué recibimiento le dieron los hinchas de Defensa. La verdad se veía la cantidad de gente que había, y bueno, y ustedes muy contentos por haber cosechado la Sudamericana. Francisco, ¿tenés que volver a Independiente o ya sos parte de Defensa y Justicia? No, todavía tengo un contrato hasta junio, hasta Defensa y Justicia. Después tengo un año más con Independiente, donde, bueno, veremos qué pasa, si Defensa y Justicia hace uso de la opción, si tengo que volver Independiente, si tengo que ir para otro lado. Creo que todavía faltan un par de meses para decidir y ver qué es lo que depara el futuro. Me imagino que ya el presidente te querrá asegurar, ¿no? Ya lo habrás dicho. Bueno, no lo sé, eso depende de muchos factores. Ojalá, equipo que gana, equipo que no se toca. Es así. Equipo que gana, no se toca. Ojalá se dé, porque bueno, es un club donde me siento muy cómodo, donde me abrieron las puertas para poder demostrar todo mi potencial, y bueno, es recíproco el cariño, y por eso hay que devolvérselo dentro de la cancha. Como dijimos antes, no se tocaba equipo, pero sí se fue Crespo, ¿no? Que fue el alma mater también de todo. Ustedes fueron los hacedores de esta hazaña, pero bueno, detrás estaba el trabajo de una figura como Hernán Crespo, ¿no? Sí, bueno, Hernán creo que se abrió con nosotros, donde nos brindó todo su saber, junto con su cuerpo técnico, y bueno, creo que de la mano de él conseguimos algo histórico, que bueno, tal vez hoy no tomamos dimensión de lo que significa, pero creo que con el correr de los años se va a magnificar mucho más. Ahora, con el cambio de técnico, vos a Becasese ya lo tuviste. Becasese te valora mucho y en Independiente te ha puesto de titular. Sí, bueno, yo a Seba lo conozco desde su paso por Independiente de Avellaneda. La verdad que sé cómo trabaja, cómo piensa, cómo vive el fútbol. Es un apasionado por este deporte, y bueno, creo que hay que devolverle todo lo que le ha dado a Defensa y Justicia. Creo que él más que nadie se merece conseguir algo con este club, porque lo quiere muchísimo, y bueno, creo que es su momento para poder lograrlo. Bueno, Francisco, ¿y ahora cómo arrancó este campeonato, esta liga? Arrancaron bastante bien, bastante parejo vienen. Sí, bueno, sabemos que el fútbol argentino es muy complicado. Desde el principio es un fútbol muy, muy aguerrido, pero bueno, nosotros siempre con nuestras virtudes, con nuestros errores, tratamos de seguir manteniendo la línea de defensa y justicia, de seguir manteniendo lo que pide el entrenador, los entrenadores que han pasado, y bueno, creo que de a poquito se van viendo los frutos y lo grande que va creciendo el club. Sí, un club, como dijimos antes, que empezó allá por los 70, que se fue forjando y hasta hacerse un lugar y llegar a primera, y hoy ostentar este primer título internacional, todo un reconocimiento. Lo felicitamos, bueno, tu nombre, a todo el equipo, a toda la dirigencia por esta hazaña, ¿no? Así que igual, nosotros como quilmeños también... Francisco ya tenía un título internacional en su haber. Claro, pero no con... No, con defensa. Pero sí fue a Japón y salió campeón, ¿no? Vos podés decir que fuiste a Japón y saliste campeón. Sí. Fui parte de la delegación que viajó a la Suruga Bank, así que bueno, esperemos poder jugarla con Defensa y Justicia también. Bueno, Francisco, muchas gracias por la nota y bueno, en cualquier momento, cuando vengan más hazañas, seguramente te vamos a llamar. Bueno, dale, ningún problema. Un abrazo grande a todos ahí y que tengan buenas tardes. Gracias, Francisco, un gusto saludarte en esta tarde de miércoles. Bueno, así pasaba Piccini, uno de los cracks de los hacedores de esta hazaña para un club como Defensa. Sí, realmente fue el título más importante en la historia de Defensa y Justicia, y bueno, Francisco Piccini fue parte, como dijo él, está préstamo todavía en Defensa, no es parte oficial, el pase no pertenece a Defensa, pero bueno, tiene la opción de $1.5 millones que vence en diciembre para ver si lo compra. Muy bien, vamos a presentarlo a Mazuco, que ya está con nosotros. Llegamos. A pesar de que queríamos llegar más temprano, se nos complicó. Sí, ahora viste que se empezaron las clases, ya hay un poquito sí, más. Sí, no, justo me salió una reunión de último momento, me dijeron son 10 minutos, esos 10 minutos hicieron 40 y bueno, ya se imaginarán el resto. Así que bueno, tengo una noticia que... ¿Una noticia de qué color? Familiar. Ah, familiar. Vamos a ponerlo así, como familiar. ¿Por qué? Porque TikTok... Sí, como todos lo conocemos, es una aplicación donde... ¿Es una red social o no? No creo que... No sé, TikTok no es una red social. No, o sea, tiene un... Es China. Tiene un chat, sí, pero tiene un chat que hasta hay a veces que se pone medio pervertido. O sea, como que no tiene mucho filtro, no tiene mucha seguridad. Así que hay que prestar mucha atención porque hay muchos menores de edad. Sí, que están subiendo... En realidad TikTok lo usan mucho los menores, más que... Lo usan en general, yo pondría en un rango de 10 años hasta no. 35 años. Pero lo ven todos, o sea, no hay límite de edad. Sí, ¿quién? Se llaman los Fils, ¿no? Fils. Tal cual, pero ¿quién es que lo ve? ¿Quién lo ve? Y lo ven, hay mucha gente pervertida, vamos a poner así, que, bueno... Hace muchos comentarios y... Igual debe haber un filtro ahí. No hay filtro, ah, ese es el problema. Porque viste que Instagram es bastante estricto. Facebook tal cual, también. Pero vos acá podés escribir lo que vos quieras, que no lo censuran. Incluso hasta Twitter, que es la red social sin filtro, digamos, donde también donde vos podés hacer un tweet. Te están haciendo, si publicás algo que no va, te lo pueden llegar. Claro, bueno, acá no pasa nada. A pesar de todo esto, un padre, acá estamos hablando de Argentina, ¿no? Estuve tratando de localizar de dónde es, pero no lo pude sacar. Obliga a su hija menor de edad, ¿sí?, a pedir disculpas en otro video, ya que, bueno, la hija se muestra haciendo un baile, ¿sí? Donde, bueno, muestra sus partes, sus dones, no sé. Pero bueno. El tema es que el baile quizás no es... O sea que si uno quiere hacer un video desnudo, lo hace. No sé si para tanto, pero como que TikTok no hay un muy filtro, por ejemplo. Un filtro tiene que haber, qué sé yo. Sí, yo calculo que eso ya sería algo extremo y se podría denunciar. Pero bueno, yo he leído varios comentarios donde se pasan de la rosca y acotan y se hace como un chat de bullying a veces y bueno. Pero bueno, la verdad que no me gusta mucho el TikTok, no le encuentro. Bueno, a TikTok, ¿qué pasa? Ahora le llegó también. Creo que tuvo su auge en la pandemia porque la gente estaba, mucha gente al pedo. Entonces se puso a hacer TikTok. Es una aplicación adictiva. Mirá lo que te voy a decir, porque está tan bien hecha que ya la aplicación tiene una inteligencia artificial que sabe qué mostrarte. ¿Por qué? Porque vos le vas dando like a cada video que vos ves. Entonces ya sabe qué es lo que te tiene que mostrar. Y llega un punto. Hay muchos famosos que tienen TikTok. Claro, pero llega un punto que ya te enviciás a mirar. Y quedás, ojo, te quedás un buen rato. Lo extraño que todavía sigue siendo gratis y no tiene propagandas, ¿no? Pero ¿qué pasó? A todo esto, ¿quién vino atrás de persiguiendo a TikTok? Vino Netflix. Dentro de la aplicación de Netflix aparecieron los nuevos mini cortos, ¿sí? Que es, prácticamente tiene el mismo tiempo que TikTok. Y muestran mini cortos de las series de ellos. O sea, como una forma de competir en el mercado, ¿no? Sabemos que Netflix quiere agarrar todo, al mismo tiempo que Amazon, al mismo tiempo que de Disney. Fíjate cada vez va a haber más plataformas. Ahora también sale Paramount, la plataforma de tal cual de series y películas. Pero ¿no? El tema es que ahora, por ejemplo, al estar Disney, le sacó un montón de películas a otras plataformas que no quieren que sea exclusiva de Disney. Y eso afecta a todos los servicios. Bueno, el contenido que tenía Netflix de Disney ya fue. Ya no está más. Ya no está más. Pero yo, por ejemplo, que tengo yo pago Disney por mes, no hay películas nuevas. No, yo la verdad que no. Ya. No le encuentro mucho. No están invirtiendo, o sea, no es que no están invirtiendo. Están esperando nuevos contenidos. Claro, bueno, pero no hay películas nuevas. Hay series nuevas, por ejemplo, la de. Pero en Disney. No, en Amazon. Sí, está esta WandaVision que la están promocionando mucho ahora en Disney. Mandalorian también. Claro, esa fue la primera que estrenaron. Sí. Pero están haciendo contenidos acá, por ejemplo, ficciones que están grabando, pero bueno, todavía no se van a estrenar. Sí, la que está a punto de estrenarse ya en cines es Tom y Jerry. Tom y Jerry que dice que está muy buena. Ayer fue la privada y dicen que está buena. Y bueno, es como retroceder en la infancia. Esa se va a poder ver en los cines. Tal cual, ya está, creo que en cartelera. O saldrá hoy, pero ya estaba en cartelera. Sí. Aparte de todo eso, ya también salió en la. Es una película pochoclera, digamos. Y es como para romper el hielo con los chicos, ir un rato. Sí. No creo que esté tan buena, pero bueno. Vos ya tenés una. Viste, uno cuando tiene un chico, tiene una excusa para ir a ver esas películas. Sí, sí, sí. Son buenas, viste, al fin y al cabo. La de Disney, por ejemplo, sabemos que la hacen para los chicos, pero tiene cada final que te deja un pochoclo en la garganta. Bueno, Toy Story es lo más. Toy Story fue una. Pero tenés Moana también. Es impresionante. Coco. Bueno, Coco. Tope de línea. Ahora, no sé qué tal tuvo Soul, la última. Esa sí la estrenaron. Yo la vi. Esa la estrenaron en la plataforma, por ejemplo. Sí, yo la vi. Está bueno, también otra vez jugaron con la vida y la muerte. Sí. Como que se puede volver, ¿viste? No sé, habría que analizarla muy bien. No está fea la película, pero es pochoclera. Sí, sí. O sea, no. El nene se quedó mirándolo un rato, pero como que no fluyó nada más. ¿Qué sé yo? Hay que seguir buscando. Se tienen que poner un poco las luces con. Fabricar nuevos materiales. Bueno, vamos a un temita musical. Sigan conectados a través de las redes y enviando tu audio al 1164-007047 y pedí tu artista favorito. Ahí Damián hizo la lista en @RadioBoxFM. A todos los que podés votar, desde Carlos Rivera hasta Denis Arana, pasando por Alejandro Sanz. Bueno, un montón de artistas que pueden sonar a partir de las 19 horas en Frecuencia Fans. Me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado. Lo haces bien.

un atajo y lo quieres para abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Apagan las luces, ya se luce, yo se lo hago otra vez. Hey, yeah. Llevo tanto tiempo mirando, reacciona. Dime que estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, de rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Bueno, el que ya está calentando motores para volver a la televisión es Marcelo Tinelli, a más tardar en abril, mediados, fines de abril, quien dice mayo, podría estar en la pantalla con Showmatch este año con un nuevo formato que se va a llamar La Academia, que va a tener un poco de baile, un poco de canto, un poco de comedia musical, y ya hay convocados, ¿eh? Mucha gente que tiene que ver con el mundo de la cumbia, de la bailanta, como pasó en el Cantando. Van a estar Ángela Leiva, que fue una de las finalistas del Cantando 2020. Karina la Princesita también va a estar en la pista. Y hoy se confirmó que Ulises Bueno también firmó contrato para ser parte de este certamen, ¿eh? La Academia. Así que se viene con todo, con varias figuras más que se van a ir confirmando en los próximos días. De acá hasta que salga el programa, se van a cerrar los 22 participantes de este nuevo reality. Mientras sigue en pantalla también con sus participantes el MasterChef Celebrity, que también convoca a figuras de distintos ámbitos del quehacer nacional, no solamente del espectáculo, sino también hay una periodista y exfutbolistas, deportistas, de todo un poco. Bueno, continuamos con la información deportiva con Mati Moholy. Bueno, está jugando Barcelona-PSG, como dijimos en el comienzo. Ahora está en el entretiempo. El partido va 1-1. Le hicieron un penal a Icardi, que terminó convirtiendo en gol Mbappé. Después Messi metió un golazo de afuera. Agarró la pelota de izquierda a derecha, como de costumbre, y sacó un zurdazo que se le metió a Keylor Navas. Y después tuvo un penal Messi, se lo hicieron a Griezmann en este caso, y lo malogró. Atajó Keylor, pegó en el travesaño y terminó en córner la jugada. Se habrá calentado Messi. Y si metía el gol, se ponía 2-1 y estaba tan solo dos goles de forzar la prórroga. Un Barcelona que está jugando bastante bien, pero bueno, le falta convertir los goles como para cumplir la hazaña. Por otro lado, ayer quedó fuera el Sevilla. Había perdido como local 3-2 y en este partido en Alemania empató 2-2, estuvo muy cerca, estuvo un gol de forzar la prórroga, pero bueno, terminó quedando afuera. Con una particularidad en el partido, Erling Haaland, el goleador del Borussia Dortmund, metió los dos goles, y en el penal que pateó el arquero Bono gritó Kiricocho. Para que lo erre. El penal terminó pateándose nuevamente, y cuando fue a patear el alemán gritó Kiricocho él, sin saber qué significaba, pero como ¿qué lo significaba? Y Kiricocho fue como para mufar, digamos, al que patea o al que está por hacer el gol, para que no sea. Es un latiguillo, digamos. Exactamente. Bueno, lo escuchó del arquero Bono y terminó diciendo lo mismo sin saber lo que era. Después se reían con el arquero del Sevilla. Un momento divertido, seguramente. Bueno, sigan votando al 1164007047 por los artistas que van a sonar en la última hora en Frecuencia Fan. Y a las 18:30 vamos a hacer Frecuencia Retro, así que ahora vamos a seleccionar los temas que van a ir en ese segmento. Vos también los podés votar y lógicamente vamos a hacerlo canalizar. Claro, Mazuco, que sí. Por supuesto, así que yo te tiro los números si querés. Dale, sí, necesito. O te lo tira Moholy, como quiera. Y sí, Moholy te lo va a tirar. ¿No? Tan ortiva, mojo. No, él se dedica al deporte. ¿Vieron todos los abuelos que se fueron a vacunar y toda la mala organización que había? Sí, en realidad ahí la pifió el gobierno de la ciudad. Ayer el Luna Park fue una locura. Vamos a aclarar una cosa. El lugar estratégico, perfecto. Cantidad de gente que entra, perfecto. ¿Ahora qué, iban sin turno? ¿Cómo? No, no. El problema es esto. A ver, vos una persona mayor, si le decís, tiene que estar a las 9. Sí, va a estar ahí a las 7 de la mañana. Va a estar ahí a las 7 de la mañana. Así que tenés que prepararla. Y encima van con acompañante. Y bueno, pero y con razón van con acompañante. Ahora, tenés que prevenir todo eso. A ver, no cites a tantas personas. El lugar estaba perfecto. Lo que tenemos que agarrar son todas las canchas de fútbol, sí, que son bien grandes, y nos metemos todos ahí adentro y empezamos a vacunar masivamente. Pero ¿qué pasó? Que, claro, llamaban a la madre. La madre iba con la hija porque no podían caminar. O iba la madre, la hija y el padre, y así sucesivamente. Porque capaz que la motricidad de estas personas no podía ser asistida por una sola persona. Aparte no tenían silla, nada. No había nada, no había nada. No había logística. Yo entiendo que nos estamos apurando porque sabemos que el invierno llega y que... No, también más que nada llega también el pico, ¿no? Claro, encima tenemos que vacunar a todos nuestros abuelos. Pero ¿qué pasa? Organicémonos mejor. Para eso existe asociaciones de fomento, clubes. Está la farmacia de barrio. Ahora se agregó también el Club San Lorenzo, Boca también. Claro, abramos la rural. Y hoy parece que el día de vacunación de hoy, el Luna Park, dice que estuvo mucho mejor organizado que el día de ayer, que eran 10 minutos a lo sumo de espera y ya. Eso es ideal. Lo que pasa es que está más que obvio que todo el mundo que dice tengo turno a las 9. Voy a ir un poquito antes. El que tengo. Porque este proceso de vacunación no es tan sencillo, un pinchazo y ya está. No, lleva un proceso. Claro, lleva un proceso que dura una hora prácticamente. Y sí, 40 minutos para ser exacto, porque te perdés 20 minutos entre la charla, el registro, todo eso. Claro, que te hacen el triage. Claro, y después tenés el pinchazo y tenés unos 20 minutos más de espera. Si todo sale bien, te vas a tu casa. El problema es que estamos todos muy ansiosos, todo, pero a los abuelos no. ¿Entendés? Los abuelos lo tenés que tratar de una forma especial. Tenías que saber que iba a haber gente así. Ahora, esto me parece raro. En la provincia de Buenos Aires no se vio en ningún lado el tema de los abuelos y que esperen así como se esperó en Capital Federal. Es que había muchos abuelos que no podían estar parados directamente. Y no había sillas. Después empezaron a aparecer una que otra silla. Pero sí, creo que en la provincia igual se habilitaron mucho más. Ahora me parece que están mucho mejor organizados. Los hospitales, hay más unidades SUPA. Bueno, hay escuelas también. Habíamos hecho la crítica desde acá cuando empezó la pandemia. Tuvieron que cobrar las pensiones, las jubilaciones, habían dado aumento y se llenó. Los bancos explotaron en plena pandemia. Y todos criticaron la organización. De hecho, echaron a más de uno en esa vez. No es tan fácil organizarlo. Vamos a aclarar esto. No es tan fácil organizar. Pero con todo... hay gente con la experiencia tiene experiencia en esto. Si es necesario... el parque... Abrí el parque de la ciudad. No sé qué hay en el parque ahora de la ciudad. Pero abrilo, prolijalo un poco. Y metí toda la gente ahí adentro del parque de la ciudad. Tan complicado no es. Me llama la atención la cantidad de gente citada para un mismo día, ¿no? A ver, mira, tenemos el Autódromo de Buenos Aires, donde todo el mundo puede entrar con el auto, que el predio es gigante, y ponés carpas y vacunás a todos y se terminó. ¿Entendés? No es complicado, simplemente... Bueno, creo que ayer fue un día de prueba y le salió muy mal, y bueno... Ya habían tenido el día de prueba en la rural. Yo creo que no hay días de prueba acá. Sí, exactamente. Acá no hay día de prueba. Esto se hace de una sola forma y es una sola forma cómo hacerlo. Sí. Es más, yo pondría, como te digo, un espacio bien abierto como el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y a los abuelos le cubriría el viático, aunque saldría fortuna esto, ¿eh? No, ahí sería yo. Pero cubriría el viático, no importa. Pero no haces esta locura. Obviamente que el viático significa habilitar más lugares, qué sé yo, habilitar al... No sé, hay... centros culturales. O, ahí está, que vacunen cuando van a cobrar. Si no es tan, tan complicado, ya lo preparás, ya tenés contingente por número de DNI y todo. Así que bueno, una lástima, esperemos que lo puedan mejorar, porque necesitamos realmente que vacunen a todos, así que... Y después, sumado a eso de los abuelos, chocó el ministro de Salud de Corrientes con 900 vacunas en la camioneta. La cadena de frío, te la debo. Corrientes, verano... Y bueno, si alguien... bueno, hoy también saltó una bomba en la provincia de Buenos Aires de Beatriz Arlo, una conocida ensayista, politóloga. Denunció a la esposa de Kicillof que le había ofrecido que en enero que sea vacunada, ¿no? Bueno, cuando la vacuna recién llegaba, y la denunció. Yo voy a decir justicia. Una cosa que quizás. Entonces saltó la bomba ahora. Yo voy a decir una cosa que quizás muchos se enojen y otros digan sí, no. Acá, pero creo que acá en este caso, como la esposa de Kicillof era alumna de Sarlo, por ahí le quiso hacer una cortesía, qué sé yo. Sí, a ver, vacunarnos tenemos que vacunar todos. El tema es que lo hagamos rápido. Y siempre va a haber el... ¿sabes qué tengo a fulano? Y bueno, y si el sistema siempre fue así, siempre alguien va a saltar la cola. No hay chance en eso, pero no empecemos a hilar... justo en eso, no, pues fulano se vacunó, listo, se vacunó antes y sancionaron y punto, y seguimos vacunando porque... Bueno, por vacunar gente que no correspondía, rodó la cabeza del ministro. Y tal cual, y sí, sí, es verdad, pero bueno, yo creo que está todo mal. Las vacunas tuvieron que haber llegado a muchos sanatorios y el personal del sanatorio tendría que haber sido vacunado con personal del sanatorio. Sí. El año que viene creo que va a ser distinto, ¿no? Yo calculo que... como la vacuna de la gripe que llega a los sanatorios. Ya las vacunas tendrán que llegar en tiempo, forma, y habrá, el sistema será como es con la gripe, cómo funciona la vacuna. ¿Cómo es con la gripe? Lo que pasa es que, bueno, está bien, estamos aprendiendo, llegan de vacunas y ya empezamos a vacunar a personas mayores, pero siento como que estamos haciendo, ¿cómo te puedo decir? Grupitos... que es como para decir, sí, vacunamos a chicos, vacunamos personal de salud, vacunamos personal esencial. Sí, pero eso es para el título. Porque no está, o sea, al fin y al cabo no terminamos vacunando a nadie. O sea, no estás vacunando a todos, estás vacunando por ciclo para decir, sí, al jubilado ya vacunamos, a personal esencial ya vacunamos y a escolares ya estamos vacunando, a todas las maestras y profesores. Sí, pero es un grupo, ¿entendés? Hagámoslo masivo, porque si no, esto es... No creo que alguien se vaya a vacunar dos veces, no creo que haga eso, pero... Otra de las cosas también que se vio ahora con el comienzo de clases es que un poco las guardias de pediatría venían tranquilitas. Libre, sí. Claro. Y ahora había muchas camas de pediatría libres en algunos lugares, hasta con una ocupación mínima. Y ahora que empezaron las clases, se empezó a llenar de nuevo todo lo que es el área pediátrica, las guardias. Sí, porque sí. Bueno, lógicamente empezaron los resfríos, no, y aparte hay otra cosa, bronquiolitis. Hay otra cosa fundamental, los chicos, los que realmente los padres fueron precavidos, estuvieron mucho tiempo encerrados y cuando salieron, cuando empezaron a salir, que se le empezó a dar libertad, ya estábamos con calores, con un sol fuerte donde no, las enfermedades de todo el invierno no se mueren, digamos, y ahora claro, empezaron a juntarse otra vez con sus amiguitos que no basta que uno venga medio resfriado de la casa o tenga algo y sí, se lo chapan, ¿entendés? Y estamos hablando de una varicela que es normal en un colegio, hasta una gripe, y bueno, ni hablar del corona, ¿no? Pero está. Sí, también está, porque más... Dale. Ahora que también por ahí un síntoma y tenés que hisopar a una criatura. Tal cual, sí, sí, sí. Hoy por hoy le duele un poco la cabeza y capaz que era alergia al cambio climático y se comió un hisopado. Sí, aparte de aislar, si llega a salir un positivo, tenés que aislar parte del aula. Y a todo un colegio, sí. Porque si bien el colegio limpia las aulas y todo, ya pasaron 3 días desde el momento que se declaró. Igual es relativo, todavía no sabemos cómo trabaja el corona, ¿no? Pero sí. Bueno. Ahora lo que se está intentando es que no llegue la cepa británica, por eso se prevén más restricciones para el turismo. Así que sí, otra, bueno, está bien, hay que cerrar, es verdad, pero también nos frena a nosotros la entrada de divisas de afuera, porque sí, eso trae mucha plata. Hablando de eso, me pareció escuchar que las fronteras rompe un decreto que había puesto Macri de que no puede entrar ningún extranjero con antecedentes. Y me parece que no llegué a ampliar mucho el tema, pero parecía que lo querían sacar para que puedan entrar. Sería una locura, pero bueno. Bueno, todo puede pasar acá. Sí, nosotros desde acá no podemos hacer nada, pero había que decirlo. Pasa que, bueno, durante todo lo que se hizo bien, por ahora se va a hacer mal, y lo que se hizo mal sí, se quiere hacer bien, y viceversa, y ahí está la disyuntiva de este país, ¿no? Qué bueno sería que todos se unan y tengan un mismo discurso. El discurso creo que prácticamente siempre es el mismo, pero siempre la más falsa. Así que la misma cantineta. Vamos a un temita musical. Enseguida volvemos. Se viene Frecuencia Retro, se viene más info del deporte, se viene Canalización en Vivo, se viene de todo, y se viene Frecuencia Fans también, ¿eh? Tudo bem? Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando, isso aqui já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de A a Z. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sei que eu revolo gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. Certo, certo. Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. Tu foi sentar em outro lugar. Ah, ah, ah. Tu foi sentar em outro lugar. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Você tá em outro lugar. Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar. Certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo. Oi, tudo bem? Invite Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir. Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Yo voy sin miedo, yo si voy contigo, entro a lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca. Si tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Voy yo, mejor vivir sin miedo. Seguimos en esta tarde de Frecuencia Show en la Vox, en la 102.9. Enseguida se viene Frecuencia Fans y vos tenés que votar a tu tema y artista favorito a través de las redes sociales. Esto es fácil, tenés que entrar a Twitter, @RadioVoxFM, también en Instagram, y empezás a votar a tus artistas. Ahí tenés una lista que preparó nuestro operador y una ayuda a memoria donde tenés a todos los artistas que suenan en la radio, desde Alejandro Sanz, pasando por Carlos Rivera, Ricardo Arjona, los más nuevos también, Dalú, por supuesto, Joaquín Bondoni y muchos más. Así que esperamos tu mensaje, tu audio al 1164-007047. Ah, también Antonio Aras. ¿Te olvidaste de Antonio Aras? Y me está Antonio Aras, y no nos olvidemos de Rafa Bueno para Liz Cleo. Siempre está, ¿eh? Ese tema hoy quiero que lo pongas primero. Se lo merecen porque son fieles a la radio, siempre lo piden, ¿eh? Todos los días creo que lo piden. Increíble, impresionante. Así que bueno, la que va a ser una participación en una, también se va a hacer streaming para Amazon. Susana Jiménez fue convocada para un papel en una serie, una miniserie que se va a llamar Porno y Helado. Opa, así qué linda combinación. Sí. Va a haber actores no muy conocidos y ella va a tener una participación, así que se confirmó esta, lógicamente, que a Susana Amazon le va a poner sus pesos, sus buenos pesos, para que pueda participar de esta producción, que en breve se va a grabar y donde ella va a tener una participación así especial, haciendo un personaje secundario, pero bueno, una participación que no deja de ser rimbombante, ¿no? ¿Te diste cuenta que últimamente estamos poniendo, o sea, obras de teatro sexo o porno? Que es como que fueron son las palabras de... Una de las obras de teatro que más repercusión tuvo en la pandemia fue Sex. Tal cual, y siguió, que, o sea... Que siguió, porque Sex hizo nunca streaming, frenó. Se hizo vía streaming y tuvo muchos adeptos, pagaban entradas para mirarlo. Y no solo eso, sino que después siguió con Sex Car, o no, que estaban en el autocine de acá de Jackson, que lo hicieron un par de veces, y ahora no sé cómo están, pero... La gente tiene eso. Ahora volvieron al gorriti, me parece. La gente lo tiene en la cabeza. Es un tabú que no es tabú. Claro. Pero bueno, en algún momento. Yo fui a Sex, ¿te acordás que fui? Sí, fuiste uno de los primeros. Uno de los primeros. En estar ahí con ellos. Espectadores. Sí, tal cual. La verdad que es muy buena la obra. En ese momento estaba que explotaba. Sí, hubo muchos cambios de elenco también. Sí, habría que ir a verlo de nuevo. Quizás. Claro, que yo no maneje. Debe ser medios protocolos, ¿viste? Claro, tenés que ir que me lleven, porque... Que te lleve un chofer. Estaban haciendo... Un chofer designado. Claro, tal cual. No, porque encima hacían unos aperol exquisitos que yo me tomé como 3 o 4 y quedé medio mirando los pajaritos en el aire, así, pero bueno. Aperol uno podés tomar 1.5, pero ya cuando llegás al segundo, ¿viste? Y a mí me había pegado, igual así todo con responsabilidad. Volví hasta Quilmes con responsabilidad. Pero bueno, quizás costó un poquito el llegar. Así que, bueno, mirá cómo va llegando el... Vamos al separador porque ya le vamos a dar comienzo a Frecuencia Retro. Frecuencia Retro. Run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away

tenemos una intrusa en el estudio acá. ¿No? Y no me deja cantar. Sí, te... Me censura. Te censura. No sé, claro, por qué me censura. No deja pasar temas musicales. Y encima yo canto despacito porque mi voz es tierna. I like it, move it, move it. ¿Cómo se llama este tema? Es de retro, ¿no? I like it, move it, move it. Sí, este es del año 2000 y algo. No, 94. 1994. Hermoso tema, espectacular, en los boliches, reventó. Y después estuvo con los Pingüinos de Madagascar, que sí, también... Sí. Es cuando también como que volvió ese tema. Sí, pero bastante reversionado fue. Sí, sí, sí. Y esto tiene un montón de remix. Este creo que es el original. Pero después tuvo miles de remix. Todos los miércoles vamos a meter un tema de danza así que reviente en el año 94, 95. Fueron los mejores. Después lo hicieron muy electrónico. Claro, en los años 90 al principio se caracterizaron por este tipo de temas. Sí, después sí, sí, tal cual. Que... Yo fui fan de esto. Claro. Sí, sí, o sea, la música electrónica me encantaba. Es más, fui a la Energy Parade que se había hecho en los bosques de Palermo, que también estuvo espectacular, había reventado. Radio Energy. Energy. Muy, muy bueno. One on one. Sí, la radio es muy... Pero muy bueno. Me acuerdo que sí, fue para la primavera. El 21 de septiembre, fue espectacular. La verdad que salió todo perfecto, no hubo muchas peleas, hubo una que otra, como siempre, en todos lados. Sí. Pero espectacular. Es más, me acuerdo que cuando volvía me equivoqué de tren y pegó la vuelta al revés y tuve como 2 horas arriba del tren. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Estaría dando vuelta. ¿No? Sí, sí, era muy probable. Era mis comienzos. Bueno, pidan su tema para la última, para Frecuencia Fans al 1164-007047 y tienen que arrobar al artista que van a votar. Manden el tema y el arroba del artista que van a votar para Frecuencia Fans. Vamos al deporte. Vamos al deporte, está jugando Barcelona PSG, ya van 79 minutos del segundo tiempo, el partido sigue 1-1 después del penal que erró Messi y después tuvo alguna jugada más Leo para convertir y no lo pudo hacer, así que el partido sigue empatado. Sin lugar a dudas, la noticia que marcó esta semana fue la bomba que explotó en Inglaterra. Salió tapa de un diario muy importante deportivo, donde Cavani, Edinson Cavani, el uruguayo, aparentemente en junio vendría a jugar a Boca. Sí, esto explotó en todos los portales del mundo y después su papá, Luis Cavani, lo confirmó. Ah, lo confirmó. En un 60% Cavani es jugador de Boca. Así lo dijo el papá, las charlas están bastante avanzadas. Cavani pidió ganar en Boca lo que ganaría en 3 años en el Manchester United. No es un... va a ser un sueldo top, pero no sería imposible de pagar. Lo que ganaría en un año, en 3 temporadas. Ganarlo acá en una temporada. Exactamente. No es mucho. Lo que ganan 3 temporadas en Inglaterra, ganarlo en una acá. El total. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, no. Bueno, para no mí. Te pongas tan malo. No, pero capaz no se entendió. Claro, sí, se entiende. El sueldo no sería un inconveniente y Boca saldría fuerte el mercado que viene para... Para mí es mucha guita igual. Es mucha plata, pero es un jugador top. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, si Boca lo puede pagar, si la dirigencia... Me parece que le sobra plata, ¿o no? Para mí lo puede pagar, no es un monto impagable. Sería un sueldo parecido al que cuando Tevez volvió de Italia. ¿Es plata real la que mueven los clubes? Porque es tanta veces la cantidad que nombramos que yo... Hay un montón de factores que entran en juego ahí que tienen que ver con también contratos de publicidad, de... Sí, pero son derechos. Millones y mil... ¿Cuánto está? 300 millones, ¿cuánto está? 500 millones, pero hablamos de... Cambian figurita como... O sea, ¿es real esa plata? ¿Se transfiere realmente? Yo me acuerdo que... Hay que ver el neto cuánto queda. Claro, yo me acuerdo que un árabe... Te hablan de bruto, no es de neto. Un árabe había viajado con un avión con toda la plata para comprar un equipo de fútbol. Ah, ahí... Ah, bueno. Sí, es que se cotiza en la bolsa. Sí. ¿Para el Palermo? ¿Napoli? No, pues es increíble. Yo no puedo creer esa... Esos números son gigantescos. O sea, para mí es como cuando jugás en la computadora que pone 10.000, 12.000, 13.000 millones y lo pone ahí y es nada. Son figuritas. Son todas figuritas, todo mentira. Bueno, lo cierto es que es una posibilidad real. Además de eso, Cavani aparentemente pidió, obviamente, que lo rodeen bien. No quiere venir a jugar en un equipo que no tenga figuras o que vaya a medias. Por eso Boca lo trajo a Rojo en este mercado. Y aparentemente en junio iría por el mercado de pase fuerte. Compraría un lateral derecho de renombre y traería algunos jugadores más que muevan el amperímetro, ¿no? Así que veremos si esto se hace realidad. La verdad fue una bomba en la semana. Boca tiene que ganar la Libertadores. Sí, igual es una presión que a Boca le hace muy mal. Esto de que la tiene que ganar, que la tiene que ganar. La va a ganar cuando la tenga que ganar, es así. Y eso hace que sea una presión más para el club. Y me parece que eso hace que no la gane nunca. Sí, después termina en Brasil. Sí. Así que, bueno, fue la bomba de la semana la noticia de Cavani, que se puede dar. Al principio era algo imposible, eran rumores de los que siempre hay, que van a venir jugadores de afuera, y esta vez parece puede ser realidad. Bueno, veremos. Ahora hay una cortina de fondo para presentar el siguiente segmento. ¡Oh! Porque ya empezó a bajar la canalización. Por Dios. ¿Viste este tema como... Hasta la luz baja acá adentro, ¿viste? Porque es como el horario perfecto para hacerlo. Sí. Mirá, me cambiaron las luces, todo. Increíble. Bueno, hoy. Pero ahí te puedes canalizar, tenés hoy la ayuda de Maricel. Tal cual. La puedes usar. Le voy a sacar todo el. Ese espíritu que tiene ahí adentro. Bueno. Tenemos los números, ¿no, negro? Porque me vas a tener que ayudar un poquito. Sí, tenemos los números. Es complicado hablarle hoy porque está al mismo tiempo está haciendo una clase de Zoom. Igual, estaba pensando lo que dije. Vos estás haciendo una clase de Zoom. Sí, estoy haciendo una clase de Zoom. Del contrato de Cavani es lo que él ganaría en tres temporadas en Inglaterra. No, en una temporada está en Inglaterra ahí, ¿no? Que se lo paguen en tres temporadas acá. Así es. Por eso no. Perdón, sí, no daban los números. O sea, una por tres. Exactamente. Lo mismo que dije, pero al revés. Ah, listo, ya se entendió. Que le pague... No, ya me parecía, porque si vos sumás uno más uno más uno, te da tres. Tres en uno. Exactamente, sí. En realidad es al revés. Ahí corregimos. Listo. Bueno, arrancamos. Con Aries. Con Aries. Sí, ya eso ya me bajó directamente el Aries. Me bajó con el número... tengo problemas con los tres hoy. Voy a modificarlos. Tres más tres son seis. Así que... voy a andar por los 6. No, me fui al Aries 96. ¿Sabes que tu forma de ser Aries esta semana? Usala. El 96 es el marido. ¿Viste? O sea, usa tu forma de ser ahí. O sea, en la parte de las chicas, ¿eh? En la parte de los hombres, bueno, mejora tu forma de ser porque si no te van a meter un boleo, negro. Vamos con Tauro. Mira, me vino él. 94. Viste me quedé, ¿eh? El 94 pasó? El cementerio. Uy, mira. Pero no importa, no trae malos orgullos. ¿Cómo se dice? Ay, me quedé con esa palabra. Bueno, el 94 es mi número de legajo. No, 94. Wow. No trae malos. Y ahora vamos por malas el espinas, 4, mil y pico, me parece. Sí, por eso pasó un montón de gente. ¿Cuánta gente? Que bueno, Tauro, esta semana vas a recibir un beso. Así que fíjate que sea conocido y que tenga el hisopado hecho, que esté vacunado por lo menos. Pero porque vas a recibir un beso. Y no es de tu chica o tu chico legal. Ah, bueno. Mirá Tauro, ¿eh? Calladito, Tauro, así como lo ve. Géminis se va con el 27. El pain, exactamente. Mirá eso, ¿eh? Nico se ve que juega a la quiniela, sí, seguido. Sí, está full. Géminis, vas a tener que mejorar tu forma de hablar. Te puede traer problemas. Ah, sí. Al geminiano siempre le trae problemas la forma de hablar. Sí. Bueno, no, ¿vos sos el Géminis? Sí, es muy directo el geminiano. ¿Viste? Y no tiene tacto. Bueno, para eso están las otras personas, pero... ¿viste cómo cayó? Justo, sin saberlo, ¿eh? Porque sabes que yo me olvido ahora al toque. Cáncer, mirá con qué viene, con el 00. Bueno, eso ya sabemos, sí, los ya huevos. Ya sabemos que son los huevos. Pero dice, me viene algo como la mirada. O sea, Cáncer, hoy tenés la mirada ganadora. ¿Viste cuando vos vas, que te miran y te dicen, ¿qué vas a llevar, señor? Calla, señora. ¿Entendés? A mí no me dicen señora generalmente, me dicen señor. Pero bueno, y te miran a los ojos y tenés ese brillo ganador que vos decís, gané. Bueno, lo tenés ahí. Cáncer, la mirada, olvídate. Vamos con Leo. Mira, Leo, me viene el número 77. El 77 es la pierna de mujer. Mira qué loco. Y ¿sabes qué? Esta semana va a estar con mucha seguridad. Pero ¿sabes qué? En seguridad de cómo viene con la mujer, así, está seguro que va a avanzar y donde pone el ojo pone la bala. Así de simple. Así, vamos con ese fue Leo. Vamos con Virgo. Mira, Virgo, tenés el 81. ¿Qué nos tocó con el 81? El 81 son las flores. Las flores. Bueno, Virgo tiene. Mira, esta semana tiene el detalle. O sea, ¿viste esos momentos donde decís, voy a hacer esto? Y son esos pequeños detalles que hacen miles. Es como la piedrita que hace caer la avalancha. Bueno, ojo, porque tenés el poder en tus manos, ¿eh? Así que a disfrutarlo, que es una semana muy productiva. Vamos con Libra. Libra tiene el número 99. El 99 es el hermano. Bueno, Libra, esta semana tenés ganas. Mirá, te digo así, vas a ser carcelero. Esta semana no salís. Vas a estar sí, esta castigado. Esta semana estás castigado. No sé, venís con una racha muy buena, pero esta semana estás castigado. Esta porque semana te quedas en tu casa. Sí, porque si salí, la embarrás. Sí, así que, bueno. Libra, tené cuidado porque estamos. No salgas de tu casa. Sí, no salgas. Quédate en casa. Scorpio. Vamos con Scorpio con el número 61. La escopeta. Mirá qué loco, ¿no? Porque a mí me trae picardía en la cabeza. O sea, estás pillo. Así. Move la jugada de ajedrez que vos quieras hacer, porque le haces jaque mate a cualquiera. De una. Vamos con Sagitario. ¿Cómo está Sagitario hoy? Sagitario, mirá, está con el 64. El 64 es el llanto. Sí, no, pero igual el número no sé qué pasó porque... Va a llorar ahí. No, porque tiene una energía. Un llanto de emociones. Sí, puede ser porque tiene una energía tan zarpada que no lo puede ni controlar él. Así te lo digo. Así que, Sagitario, estás pasado de energía. Vamos con Capricornio. Capricornio. Capricornio le tocó el número 49. La carne. Mirá vos, Capricornio. Está muy caro. No, pero... pero pará. Capricornio está misterioso. No sé por qué. Pero así me tocó a mí. Capricornio está en misterioso. No sé si indagar mucho en el tema, pero me parece que tiene un asado guardado que no lo quiere sacar a la luz. Pero bueno, lo tiene ahí, Capricornio. A tener en cuenta, mucho cuidado, Vamos con Acuario. El número, mira, a ver, me vino un 21. La mujer. ¿La mujer? La mujer, exactamente. Y mira, Acuario está en una etapa de ternura. O sea, me parece que está medio llorón. ¿Viste cuando te hablan y la mariconeas así está de una? Está como sensible. Sí, ¿no? Sí, está sensible. Bueno. Es un signo de agua. Sí, pero está zarpado en agua esta semana. Acuario de agua, ¿no? Sí, sí. Pues tiene, es como son unas solitas así. Vamos con Piscis. Bueno, Piscis, mira, así le digo, Pero 77. No te ve la gente. No me ve la gente, pero me tengo que concentrar. El 77 es la pierna de mujer. ¿Otra vez le volvió? Qué loco, ¿cómo tengo la pierna de las mujeres? Y vos que tenés a Maricela al lado. Sí, es verdad. Me está sacando un poco de energía. Bueno, está muy positivo Piscis, muy positivo. Yo siento que si no tiene novia hasta ahora, la consigue esta semana. Y yo creo que si ya tiene novia, se casa. Así. De una. O tiene una pierna guardada ahí que sale a la luz. Mirá vos. Ojo, ¿eh? Por lo menos así lo vi hoy. Por lo menos así canalizó hoy Mazzucco, hoy acompañado por Matt Timojoli, que le hizo la derecha con los números, ¿eh? Sí, me... Es complicado a esta hora, Mati. Pero porque... hoy un número solo, no eran dos hoy, ¿no? No, no, hoy fue un número solo porque no confiaba en Mati. Es complicado. No estaba completa la canalización. No. Sentí placer hacerlo con él, pero no el suficiente. Tendríamos que haber estado más juntos. Claro, tendría que estar ahí. Lo que pasa, tuvimos algo en el medio, un escollo. Una piedra. Un escollo en el medio. Una piedra nos, del... nos cortó la conexión. Me cortó la conexión, pero bueno. No se quiere ir, viste. No. Ella está firme ahí. Así que bueno. Pero estuvo divertido, por lo menos. Espero que al que le tocó. A mí me hubiese gustado que me toque de trampa, pero no me tocó. Así que bueno, a guardarme. La próxima. Continuamos con ahora con un tema retro. ¿Con a dónde nos vamos ahora? ¿Qué disco? ¿No? ¡Qué tema! Tema bien disco este. Sí, así arrancaban muchas pistas, ¿eh? Yeah. Bueno, se viene llevando a cabo en el Obelisco, el centro, el epicentro de reuniones del país, la marcha pidiendo justicia por Diego Armando Maradona, convocada por sus hijas, pero parece que se retiraron de la marcha. Hay incidentes, mucha gente se ve que hay en la marcha. También se hicieron presentes Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando, pidiendo justicia, ¿no?, por la muerte de Diego Maradona. Que yo no sé, bueno, cómo va a terminar todo esto, pero siguen saliendo, ¿no?, los audios a la luz, y cada vez más comprometidos los profesionales que lo asistieron, como ser Luque y la psiquiatra, ¿no? Así que, pero parece que en estos momentos tanto Claudia Maradona como sus hijas se retiraron de la marcha, según fuentes confiables que nos pasaron la información, ¿no? No, sin palabras. No entiendo nada de eso. Tenés que hablar vos. No, porque acá la fuente nos dijo que. Y se fueron, ¿o no? Claro, la fuente y no habló. No habló. Bueno, así que bueno, pidiendo. No, como decía antes, mucha gente, la verdad, ¿no? Para. Pidiendo. Convocaron bastante. A través de las redes sociales fue la convocatoria. Sí, la convocatoria la hizo Yanina. Sí, aparte parece que hubo una serie de tweets y no tuve mucho tiempo a leer. De Dalma Maradona, contra Morla. Contra todos, Dalma hoy. También están con un poco tirándole con todo a Luis Ventura, porque hace informes que parece que no favorecen a la familia. Bueno, esto recién empieza. Va a haber mucho para hablar de Maradona por otra que la serie, ¿no?, que se va a estrenar próximamente, si se estrena, porque hay también temas judiciales de por medio. Va a dar para varios capítulos más. Bueno, nos vamos yendo, ya nos tenemos que ir yendo, porque son las 7 de la tarde y empieza Frecuencia Fans. ¿Viste cómo empezó a bajar ya el sol, no? Sí, es como que empieza a otoñar. Sí, empieza a aparecer el otoño de a ráfagas, ¿no? Sí, tal cual. Lástima que el verano se nos pasó tan fugaz, ¿no? Porque igual fue un verano, no tan verano. No fue, la verdad fue que un verano light. Otros veranos fueron más intensos. Ojo, que pasó a ser fue un verano pandémico. Sí, pero pasó a ser un verano como hace, vamos a tirar un número, 20 años atrás, que febrero te llovía. ¿Te acuerdas? Sí, siempre fue lluvioso. Y después había dejado de llover en febrero y eran los mejores días en febrero. Y ahora volvimos a ese clásico verano. Y como pasó que ahora marzo no fue tan frío, digamos. No, fue bastante. Pero, tampoco fue tan lluvioso. Esperemos que el próximo verano sea realmente caluroso, ¿entendés? A mí me gusta que el calor te corte, ¿no? Que aparte fue un verano distinto por, bueno, lógicamente que seguimos con toda esta situación de pandemia pero bueno, la gente quería disfrutarlo de alguna manera también, ¿no? Sí, igualmente, a ver, disfrutar se disfrutó porque son vacaciones, pero bueno, lástima febrero, que el que se metió la pileta un día fue de milagro. Sí. Piletas que se armaron al divino botón. Están ahí. Ahora hay que limpiarla. Sí, tal cual. Ese es el tema. Eso es un problema, ¿no? Ese es el tema, la pileta. Sí, se disfrutó más en enero. En enero yo, por ejemplo, me tocó salir la primer quincena de enero, que la verdad que combinó re bien con lo que fue el año nuevo. Y sí, la pasé casi todos los días dentro de la pileta. Sí. Y después la segunda de enero también estuvo lista, pero después de febrero, pobre, la verdad que la gente que salió en febrero de vacaciones es una desgracia, porque no hubo un día que perdonara. Era lluvia. Sí, fue un febrero más otoñal que otra cosa. Dicen que ahora es estamos en la correntada del niño, habían dicho. Pero siempre la culpa la tiene el niño o la niña, pero la verdad que me hubiese gustado que haya un poco más de calor. Bueno, acá, buenas tardes, soy Mirta Cristina Vargas, un gran abrazo a Nicolás y saludos a todos los integrantes de la radio. Gracias, Cristina, por escucharnos, ¿eh? Una gracias, compañera Chris, nuestra, que se jubiló hace poco tiempo, así que le mandamos un beso gigante. Un abrazo y que nos escuche siempre, ¿eh? Como nos escucha mucha gente que está del otro lado, así que saludamos a toda la audiencia que se conectó hoy con nosotros y ahora los invitamos a que se queden en Frecuencia Fans, que se viene con todo. Gracias a Damián Espadea, que nos acompañó en la operación técnica, gracias a Vicky, que estuvo como siempre firme acá. ¿Qué tal el catering? Estuvo espectacular. Muy bueno, ¿no? Espectacular. Gracias, Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias, Mati Mojoli. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene en este hermoso programa. Gracias a todos por haber estado ahí. Un saludo a toda la audiencia que está como siempre escuchándonos. Graciela, que nos está escuchando. También a Margarita, que nos escuchan siempre. Bueno, a todos los que están del otro lado y siempre se enganchan. Y a todos los fans, los clubes de fans que nos están escuchando. Desde Uruguay también nos estaban escuchando hoy, porque la oyente de Mar del Plata se trasladó a Uruguay y desde allá parece que nos pudo escuchar. Se fue a vivir a su ciudad, por fin. Fue a su lugar en el mundo. Al país charrúa. Pero está contenta porque no lo nombramos a Suárez, así que... Y ahora vamos a hablar de Cavani, sí. Cavani, claro, otro... Pero hablamos bien de Cavani. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde. Ahora se quedan con Frecuencia Fans. ¿Con quién arrancamos hoy Frecuencia Fans? ¿Con qué? Rafa Bueno. Ah, Rafa Bueno. Ráfaga, entendí yo. Con Ráfaga. A pedido de Maricel, ¿no? Miércoles que viene, 5 de la tarde en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @NicoDinobile, en Twitter e Instagram.